Iniciamos hoy una exploración del mundo de las hojas de cálculo. Tenemos bastante documentación delante, que cubre desde qué son las aplicaciones más conocidas hasta cómo manejar y presentar datos de forma eficaz. La misión es entender su potencial, cómo nos facilitan el trabajo con información. Es curioso pensar que todo empezó, bueno, con esa idea de digitalizar la contabilidad allá por los 60, pero fíjate, fue Visitalc, en el 79, lo que realmente, digamos, cambió las reglas del juego empresarial. Exacto. En esencia son programas de aplicaciones diseñadas para manipular datos, ¿no? Tanto numéricos como de texto, organizados en una cuadrícula, filas y columnas. La típica tabla. Eso es. Pero su poder real, reside en su capacidad para analizar esa información, hacer cálculos complejos, clasificarla, protegerla y, esto es crucial, transformarla en algo visual. Tablas, gráficos. Para que se entienda bien. Claro. Son increíblemente versátiles. Útiles en contabilidad, gestión de proyectos, análisis de datos. Vamos, casi cualquier ámbito profesional. De acuerdo, vale. Vamos a desgranar esto un poco. Si hablamos de aplicaciones, Microsoft Excel es, bueno, casi omnipresente. El estándar, sí. Parte de Office con su formato .xlsx, aunque, claro, requiere licencia. Luego está Google Sheets, la alternativa gratuita y basada en web de Google, muy potente en colaboración, ¿verdad? Y accesible desde cualquier sitio. Sí, y con auto guardado, que eso es una ventaja. Y no podemos olvidar Apache OpenOffice Calc. Cierto. Una opción robusta, gratuita, de código abierto. La interfaz es muy familiar si vienes de Excel. Parecida, sí. Y para el ecosistema Apple, pues está Numbers. Se enfoca mucho en la experiencia de usuario, el diseño, plantillas muy intuitivas. Vale. Distintas herramientas, pero dices que comparten una estructura fundamental. Exacto. Lo fascinante aquí es esa estructura subyacente. Hablamos de libros, que son los archivos. El archivo .xlsx o .ods. Eso es. Dentro de un libro tienes hojas, y cada hoja se divide en filas, numeradas, y columnas, con letras. Y la intersección es la celda, la unidad básica, A1, B2, ahí metemos la información. Correcto. Y esa información puede ser de varios tipos. Numérica, claro, para hacer operaciones. Texto, para descripciones, etiquetas. Nombres, direcciones. Exacto. Y luego, las fórmulas, que son, digamos, las instrucciones para que la hoja haga cálculos automáticamente. El motor de todo esto. Sumas, restas, funciones más complejas. De todo. Y conviene mencionar también el concepto de rango, que es simplemente un conjunto de celdas al que le podemos dar un nombre. Útil para fórmulas largas. Muy útil. Y las tablas, que no son solo celdas con bordes, sino una estructura ya formateada que facilita mucho el análisis posterior, los filtros, etc. Entendido. ¿Y cómo introducimos los datos? Aparte de teclear y darle a Enter o Tab. Bueno, el método manual es el básico, claro. Escribir y Enter. O Tab, para moverte a la derecha. Ah, y Alt plus Enter si necesitas un salto de línea dentro de la misma celda. Ese es bueno. Sí. Pero luego está el autorrelleno. Eso sí que ahorra tiempo. Uf, muchísimo. Arrastrar esa esquinita de la celda. El cuadradito negro, sí. Puedes arrastrar para copiar el valor. O si detecta una serie, números, fechas, días, la continúa. Enero, febrero. Exacto. O incluso hacer doble clic en esa esquina y si hay datos al lado, rellena hacia abajo hasta que se acaban. Magia. Casi. Y luego está el pegar pegado especial. Copiar de otras fuentes es habitual. Sí, copiar y pegar. Pero el pegado especial, ojo. Eso es otra historia. Es muy potente. ¿Por ejemplo? Pues imagínate que tienes una fórmula que calcula un total. Con copiar y pegado especial valores, pegas solo el resultado numérico, no la fórmula. Vale, para fijar el valor. Exacto. O puedes copiar solo el formato de una celda a otra. El color, la fuente, los bordes, sin tocar el contenido. Práctico. Y la función de transponer. Esa es fantástica. Cambia filas por columnas y viceversa. ¿Cómo? Imagina una tabla con productos en filas y meses en columnas. La copias, vas a pegado especial y marcas transponer. ¡Pum! Ahora tienes los meses en filas y los productos en columnas. Para ciertos gráficos o análisis es súper útil. Vale, vale. Muy útil. Una vez tenemos los datos, darles formato es crucial, ¿no? Para que se entienda todo. Fundamental. No es solo por estética, que también. Hablamos de claridad. Cambiar el tamaño, el tipo de letra. Lo básico. Sí, pero sobre todo los formatos numéricos específicos. Moneda, euro, dólar, porcentaje, por ciento, fecha, DDMMAA, hora. Esto le dice a la hoja qué tipo de dato es y cómo debe tratarlo en los cálculos o filtros. Claro, no es lo mismo un 5 que un 5%. Exacto. Y aquí entra en juego el formato condicional. una herramienta para mí imprescindible. ¿Qué hace exactamente? Automatiza el formato de las celdas según reglas que tú defines. Por ejemplo, si el valor de esta celda es mayor que 100, pone el fondo verde. ¡Ah! O resalta las celdas que contengan valores duplicados. O marca en rojo las ventas por debajo del objetivo. Entiendo. Te ayuda a detectar cosas rápido. De un vistazo. Convierte una masa de números en señales visuales. Identificas patrones, problemas, tendencias, cosas que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. Muy potente, sí. Y cuando trabajamos con muchísimos datos, cientos o miles de filas, ahí los filtros son, bueno, indispensables para no ahogarnos en información. Totalmente. Los filtros te permiten mostrar solo las filas que cumplen ciertos criterios que estableces. Aíslas justo lo que necesitas ver en ese momento. Puedes filtrar por texto, ¿no? Solo los que pongan Madrid. Sí, por texto, por números, mayores que, menores que, entre, por fechas, este mes, el año pasado, incluso por color de celda. ¡Anda! Por color. ¡Claro! Si has usado formato condicional para marcar algo en rojo, puedes filtrar para ver solo esas filas rojas. Es muy útil esa combinación. Tiene sentido. Y para tareas más complejas, existen los filtros avanzados. Permiten criterios más elaborados y una función muy útil, extraer una lista de valores únicos de una columna. Ideal para limpiar datos o hacer resúmenes rápidos. Vale. Hablando de manejar la hoja en sí, el día a día, hay truquillos que agilizan mucho el trabajo, ¿verdad? Sin duda. Cosas básicas, pero que suman mucho tiempo. Ajustar el tamaño de las columnas o filas, puedes arrastrar el borde o hacer doble clic para que se ajuste automáticamente el contenido más ancho. El autoajuste, sí. Y el ajustar texto, para que no se salga de la celda. Exacto. Para que el texto baje a la línea siguiente dentro de la misma celda. Navegar eficientemente también es clave. Control plus flechas para saltar al final o principio de un bloque de datos. Control plus inicio para ir a A1, control plus fin para ir a la última celda usada. Esos atajos son vida. Totalmente. Y la función, inmovilizar paneles. Vital cuando tienes tablas grandes. Para que no desaparezcan los encabezados al bajar. Eso es. Puedes fijar la fila superior, la primera columna o ambas para que siempre estén visibles mientras te desplazas por el resto de la hoja. Fundamental para no perderse. Sí. Y no olvidar la opción de proteger hoja o libro. Puedes controlar qué se puede editar y qué no. Incluso con contraseñas hace falta. Para evitar cambios accidentales. O intencionados. Y de cara a imprimir, usar la vista salto de página es muy recomendable. Te muestra visualmente dónde cortará la hoja al imprimir y te permite ajustar esos saltos. Y ajustar para que quepa en una página, ¿no? El escalado. Sí, las opciones de escalado para forzar a que todo entre en un número determinado de páginas de ancho o de alto. Vale, y llegamos a la parte visual, donde los números, como decías, cobran vida. Los gráficos. Efectivamente. Aquí es donde podemos contar la historia que hay en los datos. Muchas aplicaciones como Excel incluso te ofrecen gráficos recomendados basados en los datos que has seleccionado. Sí, es una buena ayuda para empezar. Pero es importante entender qué tipo de gráfico es el adecuado para cada propósito. Elegir bien es clave. ¿Cuáles son los más comunes? Pues mira, los gráficos de columnas o los de barras, que son como los de columnas pero horizontales, son ideales para comparar valores entre distintas categorías. Ventas por producto, por ejemplo. Vale. Los gráficos de líneas son perfectos para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. La evolución de las ventas mes a mes, la temperatura. Para ver si sube o baja. Eso es. Los gráficos circulares o de pastel o de anillos sirven para mostrar la proporción de cada parte respecto a un total. El porcentaje de mercado de cada empresa, por ejemplo. Ojo, no son buenos si hay muchas categorías pequeñas. Se vuelve ilegible. Exacto. Los gráficos de área son parecidos a los de línea, pero resaltan la magnitud del cambio acumulado en el tiempo. Muestran el volumen. Entiendo. Y los de dispersión, los XY, son muy útiles para explorar si existe una relación o correlación entre dos conjuntos de datos numéricos. Por ejemplo, ¿hay relación entre la inversión en publicidad y las ventas? Pones un punto por cada mes y ves si se agrupan siguiendo algún patrón. Interesante. Cada uno para lo suyo. Cada tipo tiene su propósito analítico. La visualización correcta puede revelar cosas que los números por sí solos no muestran tan fácilmente. Entonces, al final, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que las hojas de cálculo son, bueno, mucho más que calculadoras glorificadas. Muchísimo más. Son herramientas analíticas y de visualización realmente potentes, muy flexibles. Esenciales para dar sentido a la información en, bueno, en innumerables contextos profesionales y personales. Absolutamente. Y eso nos lleva quizá a una reflexión importante. Dominar las funciones, los botones, es útil, claro. Pero la verdadera habilidad, el arte, digamos, está en saber estructurar bien los datos desde el principio, pensar cómo organizarlos. La base. Sí, y sobre todo, en saber elegir la forma correcta de analizarlos y visualizarlos después, para descubrir lo que realmente importa, lo que está oculto. Encontrar la historia en los datos. Exacto. ¿Qué patrones, qué historias, qué conocimientos podrían estar esperando ser revelados en los datos que manejamos cada día si los explorásemos bien con estas herramientas? Es algo, ¿eh?, sobre lo que merece la pena pensar.